dijo Einstein después de sacar la lengua colgado en el póster de tu habitación. La vida es muy peligrosa, pero no por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa. El síndrome de las palabras, siempre recostado en algún extremo. J'avais un petit rancard avec 30 pépés et je les ai...